Te dejo en contacto con el director de la COVIAR, el señor Osvaldo Domingo. Gracias, Enrique. Lo saludo a Osvaldo. ¿Cómo le va, Osvaldo? Buen día, ¿cómo anda? Hola, buen día, Héctor. Bueno, ¿cómo marcha todo? Bueno, por lo visto, se trata, por lo menos, dejar asentado el precedente de que los empresarios vitivinícolas de la zona no están muy conformes o muy de acuerdo con la forma en que se está manejando el dinero y la inversión en la bodega comunitaria. ¿La idea es cambiar o que cambie el gobierno la postura o el proyecto original, o por lo menos dejar asentado de que no hay conformidad por parte de ustedes, Osvaldo? Primero que todo, nosotros le presentamos una nota al ministro Lutay, el secretario Juan Pose, explicando nuestra postura, la cual es lo primero que se basa en nuestra postura, que es un mal diagnóstico sobre la problemática vitivinícola. Y bueno, de ahí, si el gobierno cree que tiene que cambiar, bueno, lo cambiará. Digamos, nosotros somos una entidad de bodega, no somos gobierno, así que no, no podemos hacer cambiar las cosas, pero bueno, por lo menos estamos fijando nuestra posición, le estamos diciendo que están cometiendo un error en cuanto al diagnóstico, en cuanto a cómo lo van a solucionar, era el tema de los pequeños productores. Estamos de acuerdo que esta primera parte de dinero tiene que ser destinada a los pequeños productores, eso sí coincidimos con el gobierno, pero lo que no coincidimos es cómo ellos han encarado la solución, o sea, el remedio. Por lo pronto, en un primer momento, cuando ustedes hablaron de que no veían con buenos ojos el tema del proyecto en sí, le dijeron que es imposible cambiarlo, ¿no? Esto ya se lo manifestaron en un primer momento, ¿no? Sí, eso nos dijeron, pero bueno, acá no hay que quedarse sentado, hay que tratar de hacer todo lo posible, demostrarles que no van a dar un buen uso al dinero que se está recibiendo, así que nosotros por eso presentamos la nota al ministro del área, que es el que está manejando todo este proyecto. También tenemos conocimiento que hay gente de la cooperativa que presentó una nota al gobernador, así que bueno, ojalá el gobierno vea la opinión de los sectores vitivinícolas, digamos, y pueda tomar una decisión que sea bueno para toda la gente y en especial para los productores vitivinícolas. Bien, por lo pronto son dos notas presentadas al ministro Lutaif y también al secretario Paz Pose. Ahora, de la última charla, donde no poco y nada se conocía del proyecto, ¿ha cambiado en algo o prácticamente sigue la misma situación? No, sigue la misma situación. O sea, nosotros tuvimos dos reuniones, nos informaron que van a hacer la bodega, pero no nos informan cómo se va a manejar. No sabemos nada, o sea que seguimos actuando, que sí, nosotros cada día notamos que hay más consenso entre las bodegas grandes, las bodegas pequeñas, las cooperativas, o sea, vemos que cada vez hay más consenso que la solución que el gobierno no es la más adecuada. Y principalmente por un error de diagnóstico, o sea, por ahí hay muchas cosas que manejan técnicos que ven otro tipo de actividad, como ser la tabacalera, los granos, la hortícola, que en el tema del vino es totalmente distinto la situación. O sea, una planta de viña hay que plantarla y a los 4 o 5 años recién tenemos cosecha. Ellos creen que el primer año se cosecha. No es lo mismo vender vino que vender tabaco, vender poroto, vender un cajón de tomate. Bueno, son esas cosas que nosotros creemos que además de un mal diagnóstico, una mala interpretación de los datos. Así que esperamos que cambie y que esto se pueda solucionar y que, bueno, los pequeños productores tengan una solución que les permita tener un mejor precio de uva o que a la larga un mayor ingreso por hectárea o por planta que ellos tengan. Muy bien. Bueno, vamos a estar atentos entonces. Estas notas que presentaron, por lo menos, ¿hubo algún compromiso de responder a las mismas o no, don Osvaldo? No, pero nosotros lo que hicimos principalmente plantear nuestra postura, que te vuelvo a repetir, es un problema. Nosotros creemos que hay un mal diagnóstico, y una mala interpretación de datos. Y de ahí, por supuesto, una falta total de información hacia los sectores vitivinícolas. Nadie sabe cómo se va a manejar la bodega, si los productores van a tener que pagar para que le hagan el vino, o si el gobierno va a subsidiar eso. Bueno, hay un montón de nebulosas en el medio. Lo bueno de este tema, digamos, dentro de todo lo malo que el gobierno tomó esta decisión así rápida, lo bueno es que, bueno, que hay varios sectores de la actividad que están planteando su disconformidad, que nadie se queda callado, y todo en un marco de, digamos, de respeto, de orden, pero yo creo que todos los sectores tienen que manifestar su opinión, y cuando más sectores participen dentro de la vitivinicultura, bueno, se podrá lograr un proyecto que sirva para todos los sectores y que conforme a todo el mundo. Yo creo que es fundamental que la participación, como lo está haciendo la gente de la cooperativa, como lo están haciendo los productores de vinos caseros, así que eso es lo bueno, lo que rescato, que este tema ha hecho que por ahí muchos que no tenían un diálogo fluido hoy lo tienen, y bueno, entre todas las opiniones se logre algo mejor. Muy bien. Para la actividad vitivinícola, no de Cafayate, sino del Valle, porque la idea es solucionar problemas de Animaná, de San Carlos, bueno, de Animaná, de Angasta y de más al norte. Muy bien. Bueno, don Osvaldo, vamos a estar atentos entonces, por lo menos ya conocemos de esta presentación, más allá de las palabras en una entrevista, sino también a través de una nota presentada ante las autoridades provinciales. Bien, le agradezco por el contacto, muchas gracias, y estaremos al tanto de la situación si es que surge algún cambio, sobre todo. Muy amable. Gracias, Héctor, que tenga un buen día. Igualmente, hasta pronto.